amanecerá en que todo empieza a cambiar. Muy pronto el vuelo emprenderás. Prepárate, prepárate. Y no, no quieres andar si algo no sale bien. Estás aprendiendo y creciendo porque Dios tiene un propósito glorioso para ti. En mi escuela, ¿verdad? Sí, estoy en tercero. Ah, sí, se me hace que ahí te he visto. ¿Cómo te llamas? Elvira, ¿y tú? César. ¿Y para dónde vas? Voy con unos amigos a estudiar la Biblia. Ay, ¿a poco tú le entiendes a eso? Pues, la verdad no es muy complicado y aprendes muchas cosas que te ayudan a conocer el propósito de Dios para tu vida. ¿Y por ¿Por eso es que siempre andas bien contenta o qué? La verdad es que tengo un amigo muy especial. ¿Y quién es ese amigo? Este es mi amigo en todo lugar. Me protege, me dice qué camino debo tomar. No me importa lo que digan los demás. Yo solo quiero agradar a él. Este es mi amigo en todo lugar. Me protege, me ha dicho que él nunca me va a dejar. Que Jesús es tu amigo. Si yo sabía que Él está en el cielo. Sí, pero Él es el Hijo de Dios y Él prometió estar con nosotros. Si tú lo buscas, Él va a ser tu amigo, alguien que nunca te falla, te perdona tus pecados y te da una vida nueva. ¿De veras? Este es mi amigo en todo lugar. Me cuenta que me dice qué camino debo tomar. Suena muy bien, pero no creo que eso sea para mí. Claro que también es para ti y para todo el que quiera recibir la salvación de Dios. Lo que pasa es que yo he hecho cosas muy malas y no creo que a mí me perdone. Pues precisamente por eso vino Jesucristo. Nos ama tanto que dio su vida para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para recibir su perdón? Simplemente arrepentirte de todo lo malo que has hecho e invitarlo a que entre a tu corazón y sea el rey de tu vida. ¿Así de sencillo? Situación más poderosa que un tanque de guerra. Así es, se llama oración. Sucede dentro del mundo espiritual. Atento escucha el que todo lo puede y me empieza a llenar de su paz. No son palabras mágicas, algo que aprendí de memoria. Orar es simplemente platicar con el Señor. Y se va hasta el fondo del mar. No son palabras malas. que aprendí de memoria. Christopher Rollo, la libertad, Florida. Sí, sobre todo poder de palito. Satanás, no moleste ya más. Te recuerdo que ya estás vencido. Cabeza, puedo pisotear. Yo te hago de pies a cabeza. Oh, eso te ayudará a vencer. En medio de cualquier tentación. Amor, me has cambiado y en tu palabra yo he encontrado cosas tan bellas que solo tú podrías dar. El bien y la misericordia me seguirán todos los días, porque mi rey Jesucristo, mi vida entera has cambiado. Todo lo veo tan distinto. Un canto nuevo hay en mí. Oh, sí. Jesucristo, mi vida entera has cambiado. Todo lo veo yo tan distinto. Un canto nuevo hay en mí. Para ti, Señor, Señor. Todo lo veo tan distinto.